Abordamos la perspectiva de género y disidencias junto a Manu Abuela. Hola Manu, querida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¡Qué hermosa presentación! ¿Viste? Esta es nueva, ¿eh? Sí, facherita. Sí, sí. Anita estuvo haciendo nuevas artísticas, ya llevábamos varios meses con las mismas, así que decidimos cambiar y ahí te presentamos a vos con esta nueva cortina y nueva presentación. Sí, un lujazo. ¿Cómo andan, compas? ¿Todo bien? Muy bien, y te pido 10 segundos, no más, porque tengo acá anotado en la rutina y me olvidé que hoy teníamos una consigna. El 27 de septiembre es el día del cine santafesino. Es a partir de la muerte de Juan Carlos Arch. Y bueno, pasó esta semana y lo queremos usar como excusa al día del cine santafesino. Le queremos preguntar a nuestra gente, y nada más que para participar, para incentivar el ida y vuelta, ¿qué recuerdos tiene del cine en el pasado? ¿Qué recuerdo tienes del cine en el pasado? ¿Se acuerda de algún cine que ya no está más? ¿Cómo era ir al cine en el pasado? Hoy que en Santa Fe hay 8 salas, pero de un mismo complejo. ¿Cómo era ir al cine? ¿Cómo se elegían las películas? ¿De qué cine recuerda que ya no están más en Santa Fe? Es lo que estamos preguntando para que la gente participe en nuestra línea oyentes. 3425-596-596. Bueno, esa es la consigna. ¿Vos tenés algo para decir, Manu? No, simplemente puedo decir que más que nunca se extraña el cine a partir de la pandemia y de no poder estar. Y además también de estas nuevas plataformas que se vienen instalando, que también son cómodas, ¿no? Porque uno está en una cama, en el sillón tirado, eligiendo entre un montón de posibilidades. Pero bueno, el cine tiene esa mística que bueno, no se puede reemplazar, ¿no? No hay como el cine, como la salida al cine. Bueno, el 27 de septiembre es el día del cine santafesino, pero el 28 de septiembre, un día después, en toda América Latina y el Caribe se lo recuerda como el día por la legalización del aborto, y es tu primer tema del micro de hoy. Sí, pavada de tema, Ricardo. Un día muy, muy importante por todas las organizaciones y todas las personas que, digamos, formamos parte de la sociedad. Pero bueno, como esta pandemia nos tiene a todos en casa, fue un día diferente. Sin embargo, las actividades estuvieron igual. Vamos a hablar un poquito. Exactamente, vamos a seguir. Todas las agrupaciones exigieron en este día que sea tratado como una prioridad por el Estado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Porque, Ricardo, vos estabas adelantando algo al principio del programa. Tenemos algunos datos que espero que causen alarma de alguna manera, que llamen la atención de muchas personas. Según la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hay 54 abortos por hora en Argentina. 54 abortos por hora. O sea que cuando yo leí eso, realmente me llamó poderosamente la atención, ¿no? Yo lo desconocía el dato y lo leo a partir de los aportes que vos nos planteás durante la semana para contarnos por dónde va a pasar tu micro. 54 por hora, es realmente muchísimo. Sí, y tengo más datos, Ricardo. 39.025 mujeres ingresan a hospitales por complicaciones relacionadas con abortos por año. Y de esas 39.000, el 16% tienen entre 10 y 19 años de edad. Además, Ricardo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas arroja otra cifra. El 8% de las muertes de mujeres en el mundo se debe a abortos ilegales, inseguros. El 8%, ¿sí? Entonces, todos estos datos nos hacen ver que el aborto es una realidad. Está, querramos o no, está. Y si son ilegales, esto implica un riesgo para la salud de la mujer. Un riesgo importante que, de hecho, lleva y se cobra la vida de miles y miles de mujeres. Claro. Entonces, como es un riesgo para la salud, es una cuestión de salud pública. Debe tratarse como tal por los estados. La ilegalidad, la clandestinidad, lo que hacen es poner en peligro a la vida de las mujeres, como decíamos recién, y también las somete a violencia. Por ejemplo, Ricardo, violencia obstétrica, cuando algún, digamos, ginecólogo se niega a hacer un aborto no punible, o por los efectivos de la justicia, de la policía. También, por supuesto, el estigma social que acarrea para una mujer que abortó de manera clandestina, ¿no? Todo eso en contra de los derechos que fuimos conquistando las mujeres, por mencionar algunos, la Ley de Salud Sexual 23.673, o el derecho de vivir una vida sin violencias que tenemos y que está contemplada en la Ley 26.485, Ricardo. Vos sabés, Manu, que mientras hablabas, me tomé el tiempito acá de ver si hay 54 abortos por hora por día, por hora en la Argentina, cada día hay 1.296 abortos en nuestro país. Vamos a redondear, 1.300, para que se entienda, digo, ¿no? 1.300 abortos por día solo en nuestro país. Sí, las cifras son muy grandes, Ricardo. Además, recordemos que el lema para el aborto legal es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal como para no morir, ¿no? El aborto legal como último peldaño de toda una escalera que podemos hablar también de desidia del Estado, porque nosotros, ¿cuántas veces, Ricardo, hablamos de educación sexual? Claro. Es una ley que está desde el año 2006, y cómo queda libre albedrío y al capricho de muchos docentes o en realidad provincias que no lo cumplen, lo mismo los anticonceptivos. Todas las personas tenemos el derecho a informarnos y a recibir anticonceptivos de manera gratuita. Y está bueno que lo digas porque es la tercera y última opción. Primero educación, después la posibilidad de la elección y finalmente si uno quiere entrar en el aborto. Sí, ¿no? También esto para desmitificar algunas cuestiones que circulan de que a partir de que el aborto sea legal, no sé, las mujeres vamos a ir en manada a los hospitales. Claro. Y en realidad, bueno, esto no es el fin para nada. Bueno, hoy a propósito de eso se cumple un aniversario también. No, sí. Hoy no, ¿cuándo fue? Perdón. Hoy es. Buen día, Manu, perdón. Hoy se cumplen 14 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral a propósito de lo que venías diciendo. Bueno, perfecto. Se sancionó un 4 de octubre del 2006 y hoy se cumplen 14 años. Bueno, lo importante desde que hace, como vos decías, Martín, del año 2006 que está, que simplemente, que no quede, como decía, libre albedrío de las instituciones o de los docentes que se toman la tarea de hacerlo por compromiso, ¿no? Bueno, que debe ser por obligación. ¿Hubo durante la semana un pañuelazo virtual? Exactamente, hubo un pañuelazo virtual, como yo te decía, como no se puede militar. Se hizo a las 18 horas por las diversas redes sociales de la campaña, que también se transmitió en vivo por YouTube. El lema es urgente, es prioridad y es esencial, hablando específicamente del aborto. Bien. Porque, Ricardo, sabemos que muchas niñas son abusadas, son obligadas a parir por médicos que, por ejemplo, falsifican planillas con las semanas de embarazo, ¿no? Esto está calificado como tortura. Además, sabemos que va en contra del Código Penal. En el artículo 86 justamente habla de cuáles son los abortos no punibles. Un ejemplo muy palpable fue el que pasó esta semana. Se conoció el fallo del Tribunal de Impugnación de Río Negro que condenó a 1 año y 12 meses, nada más, al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por no realizar en el año 2017 un aborto no punible y obligar a un adolescente que había sido víctima de una violación, por eso estaba embarazada, obligarla a ser madre. Y como estos casos, Ricardo, podemos hablar de un montón. Seguro. Que se replican a lo largo y a lo ancho de todo el país. Justamente también los colectivos feministas le están pidiendo a Alberto Fernández que cumpla con su promesa de campaña, ¿no? Que el aborto sea una ley. Lo que dicen desde el gobierno es que el compromiso del presidente está, pero que bueno, es un momento difícil para abrir esta discusión, entendiendo que el sistema de salud hoy está abocado a esta emergencia sanitaria. Sin embargo, lo que se pidió en el pañuelazo fue que se apruebe un proyecto de ley que realizó la campaña con más de 700 organizaciones, ¿sí? O sea, se está pidiendo un lema también muy importante fue no queremos más muertes ni cárcel por abortar, no queremos más niñas torturadas ni abortos inseguros, Ricardo. Así que nos replicamos a estos pedidos, ¿no? Bien, sí, nos unimos y te paso al segundo tema porque me quedé con esto de los 54 abortos por hora y los 1.300 por día que tiene solo nuestro país. Y ahora vas a tirar un número de lo que pasó en Jujuy que también asombra, en este caso además preocupa, entristece y duele, ¿no? Sí, absolutamente, Ricardo. Hubo 4 femicidios en 22 días en la provincia de Jujuy. Vamos a nombrarlas. Dale. Esa era Cecia Reinaga, tenía 20 años. Su cuerpo fue encontrado después de 10 días que estuvo desaparecida. Por el feminicidio se acusan a un adolescente y también detuvieron a su papá y a su abuelo. También otra víctima fue Yara Rueda, de 16 años de edad. Fue encontrado su cuerpo después de 5 días desaparecida. la policía reprimió cuando se hizo una marcha multitudinaria, de la que vamos a hablar en un ratito, en Palpalá, donde justamente pedían justicia. También Rosana Mastala, ella tenía 31 años y 3 hijos, fue asesinada por su expareja, que después de asesinarla se quitó la vida. Justamente Rosana el día anterior había ido a marchar por Yara, justicia por Yara, ¿no? Y por último, Gabriela Cruz, de 23 años, que tenía 2 hijos, llevó una semana desaparecida, y bueno, después de esta semana su pareja confesó el crimen y también indicó dónde estaba el cuerpo, Ricardo. Todas muy jóvenes, ¿eh? Todas muy jóvenes, 20, 16, 31 y 23 años. Exactamente, y lo que yo quería mencionarlas porque es importante, claro, nombrarlas, claro. Nunca son una más, ninguna mujer muerta en manos del patriarcado, de la violencia machista, y es una más, ¿no? Y solo en Jujuy tenemos 5 chiquitos sin mamá, y 1, 2 y 3 de ellos además sin papá porque se quitó la vida, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, es por eso que la sociedad jujeña realmente... está cansada. El viernes se congregó, como decíamos antes, en una marcha multitudinaria. Lo que reclamaban era, por supuesto, basta de femicidios, de violencia machista. Pedían a las autoridades que accionen de manera rápida, de manera efectiva. Escuchá el lema que decían, Ricardo: la policía no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas. ¿Cuán cierto es esto? Cuando nos juntamos las mujeres, nuestras, ir con amigas a comer, a una casa, y se hace de noche, esto de acompañarnos, no importa largar unas cuadras más, ¿en qué te vas? Avísame cuando llegas. Esto existe, digamos, y es real. Entonces, si bien está bueno que nosotras tomemos las precauciones, de hecho lo tenemos naturalizado, acá lo que hay que remarcar es que hay que tirarle la pelota a quienes de verdad nos tienen que cuidar, ¿no? Claro, claro. Y bueno, esa manifestación que vos decías fue numerosa, ¿no? Muchas cuadras. Sí, y de hecho... también fue reprimida, como decíamos, sí, antes, sí, por la policía, justamente, ¿no? Mostrando esta, digamos, el poder del Estado y también sus estructuras patriarcales que se resisten, ¿no? Aunque sea a mirar la realidad, al menos. Bueno, nos tenemos que ir, Manu. Triste el micro de hoy, pero nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio, dice el tema de Serrat. Nos vamos a ir con un tema musical. Tenemos que ir al corte primero, pero anuncialo ahora, si te parece. Dale. Ponemos el corte de las 20 y pegadito un tema musical de Ana Tijoux. ¿Así se dice o Tijoux? ¿Cómo Tijoux, es? Sí. El tema se llama Antipatriarca. Es del disco Vengo, que ya es del año 2014. Es viejo, pero en realidad es un disco que realmente invito a... Bueno, siento que estoy en el bloque de cultura, perdón, no, pero es un disco que invito a que escuchen porque realmente caló hondo en el mundo feminista, es una canción emblemática y bueno, como vos decías, nos vamos tristes, pero bueno, que esta canción sirva para avivar el fuego de la lucha, Ricardo. Dale, gracias Manu, beso muy grande. Gracias a ustedes, abrazote. Manu es Manu Abuela, vamos al corte de las 11:20 que tenemos que cumplir para las demás radios también de la provincia y pegadito ponemos... Antipatriarca, este tema que nos recomienda Manu. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a irritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar,